Concejal, muy buenos días. Buenos días, Manuel. Buenos días a los auditores de Radio Antares. Efectivamente, comentarte que está el Consejo en pleno, con todos sus integrantes, más el alcalde, don Lautaro Melita, en dos importantes reuniones para la comuna de Los Álamos y para la provincia de Arauco, como es la reunión con la subsecretaria de Carabineros, la señora Javiera Blanco, y en este momento estamos con don Ricardo Navarrete, subsecretario de Investigaciones, con el cual yo te lo voy a pasar para que pueda hablar en directo con él. Bueno, a ver, subsecretario, muy buenos días. Buenos días, gusto saludarlo. Igualmente para mí. Bueno, muy importante para poder comentar con ustedes el tema de la seguridad, sobre todo acá en la provincia de Arauco, ahora que tienen ahí, por supuesto, el Consejo Municipal en pleno de la comuna de Los Álamos, para que nos comente en relación a la reunión que ha sostenido con ellos. Bueno, una muy grata reunión, además, muy oportuna, creo yo, que el Consejo Municipal, con estas visitas, está reflejando su profunda preocupación respecto a una materia de alta sensibilidad social como es el tema de la seguridad. Digo oportuna porque la Presidenta de la República, en su mensaje al país el 21 de mayo recién pasado, dio a conocer una serie de materias que tienen que ver con protección social, sobre todo en épocas de crisis como la que está viviendo el mundo y el país, por cierto, en donde evidentemente el tema de la seguridad no deja de estar ausente, y es parte, por cierto, de la protección social. En la medida que tenemos ciudades más seguras, se permite una vida más confortable, más plena, que es lo que realmente el gobierno busca para toda la población chilena. Y concretamente el planteamiento que ha hecho el Consejo Municipal con su alcalde a la cabeza, el señor Melita, don Lautaro Melita, y todos los concejales que forman parte del Consejo, apunta en la dirección de poder conseguir un aumento en la dotación de carabineros, por una parte, y por otra, la factibilidad de concretar una unidad de la Policía de Investigaciones con carácter permanente en la comuna de Los Álamos. Yo les he dado a conocer cuáles son las condiciones, cuáles son los procedimientos que una materia de ese tipo requiere. Ellos han tomado debida nota y creo que van a trabajar en consecuencia. Y esperamos que eso se pueda, no son materias que se puedan resolver de un día para otro, pero correcto, hay un proceso y esperamos que ese proceso pueda andar rápido en la perspectiva efectivamente de conseguir mejores condiciones para Los Álamos en materia de seguridad pública. Bueno, digamos que acá en la provincia de Arauco hay una unidad con asiento en la capital, en la cabecera provincial, como es la ciudad de Lebu, y ahora a partir de los primeros días de junio se abre una nueva unidad con 12 efectivos de la PDI, de la Policía de Investigaciones, en la comuna de Cañete, en el cual van a haber, digamos, dos unidades en la provincia de Arauco. ¿Y Lebu? No olvidemos Lebu. Sí, por eso yo le mencionaba, tenemos Lebu y ahora Cañete, que se va a abrir con 12 efectivos. Y Arauco, pues, Arauco, Lebu y Cañete. Ah, también ahí en Arauco, no teníamos esa información. Así es. Ya, ahí nos queda claro entonces, no teníamos la información de Arauco. Entonces yo diría que estamos en condiciones de ofrecer cada vez mejores oportunidades a la provincia de Arauco, sobre todo porque, como digo, el tema de la seguridad es una materia que preocupa hondamente al gobierno, y la idea es que en la medida que el país va avanzando en materia económica y social también pueda hacerlo en materia de seguridad pública. Entonces creo que estas iniciativas van en la dirección correcta. Okay. Bueno, también nos comentaba él algo bastante preocupado, se están con el tema, yo no sé si lo vieron ahí también, subsecretario, el tema de forense, el tema del servicio médico legal. Médico legal, efectivamente. Sí, me dio a conocer acá los miembros del Consejo Municipal que muy pronto se va a instalar ahí en Los Álamos un servicio que va a permitir las prácticas forenses, que son tan necesarias, porque entiendo que en la actualidad hay que recurrir a Concepción, con correcto, las enormes distancias que eso representa, entiendo que está más de 100 kilómetros de distancia. Entonces creo que eso también es un muy buen dato, un antecedente muy positivo que va a permitir agilizar mucho más los procedimientos en ese orden de cosas. Esperamos entonces que todo esto llegue a buen puerto. Queremos agradecerle, subsecretario, por esta entrevista con Radio Antares, acá de la provincia de Arauco. No, encantado, gusto saludarlo y un saludo a todos los auditores de Radio Antares. Por cierto, reconocer la importancia que tiene que representantes de la comunidad, como es el alcalde y los concejales, en terreno, ¿no? Todos así trabajando como corresponde que se hagan las cosas, independientemente de las posturas políticas, todos correcto, integrados, trabajando en beneficio de la comunidad. Así es como crecen las comunas y así es como avanza el país. Bueno, esperamos a buen puerto que lleguen esas reuniones ahí entonces. Que esté muy bien. Muchas gracias, hasta luego, encantado. Hasta luego. A ver si podemos seguir. ¿Aló? Ahí está el concejal Óscar Cabrera. Concejal, sí, para que nos comente en relación a la primera reunión que sostuvieron ahí con la subsecretaria también de Carabineros, donde ustedes llevaban una fuerte postura, digamos, en cuanto al aumento de efectivos policiales en la comuna de Los Álamos y el desplazamiento de una unidad, de un cuartel en Cerro Alto. Coméntenos un poquito qué pasó ahí. Manuel, yo voy a dejar al alcalde, al doctor Melita, que le va a comentar en torno a la primera reunión con la subsecretaria de Carabineros. ¿Aló? Aló, alcalde, buenos días. Hola, buenos días. Gusto de saludarlo, Manuel. Igualmente, bueno, alcalde. Saludar a todos los vecinos también. Bueno, mire, nos encontramos en el edificio del Ministerio de Defensa todavía. ¿Ya? Tuvimos una grata entrevista con la señora subsecretaria. Nos dio algunas tareas, nos va a apoyar en la solicitud que nosotros vinimos a hacer. Pero también tenemos que hacer algunas diligencias previas para que esto pueda prosperar. ¿Cuáles son las tareas que le propuso la subsecretaria, alcalde? Mire, hablar con el intendente por la posibilidad de generar una subcomisaría. Ya. Clarificar la propiedad del terreno del hogar de menores, si es fiscal. Hay como cuatro situaciones ahí que se pueden dar, a lo menos. Y además hablar con Carabineros, sobre todo con el prefecto, para no saltarnos los conductos regulares, y además solicitar el estudio para que pueda fundamentarse correctamente esta mayor rotación o el cambio de calificación de la tenencia de los Álamos. Ya. Porque en el fondo lo que a nosotros nos interesa es mejorar la seguridad de los habitantes. Ahora, el cómo sea, si esto es por la vía de mayor dotación o por generar otra unidad en Cerro Alto o por elevar la categoría de la tenencia a subcomisaría, la verdad es que nosotros en eso somos indiferentes. Lo que nos interesa es que ojalá sí aumentemos la seguridad en la comuna. Y ese es nuestro objetivo, esa es nuestra razón por la cual vinimos a hablar con ella. ¿Y cuál, digamos, esa fue la reunión que sostuvieron con la subsecretaria, entonces bastante positiva? Yo estimo que en la parte preliminar tenemos que algún día plantearlo y pienso que puede que nos vaya bien. De hecho, yo creo que el objetivo se va a cumplir, que de alguna manera se va a aumentar la dotación de Carabineros en los Álamos. ¿Y qué le ha parecido la reunión con el subsecretario de Investigaciones también, alcalde? Súper buena. Bueno, con don Ricardo, él fue senador, el subsecretario de la novena región, además es del Partido Radical, así que tuvimos un encuentro bien, bien agradable con él. Y bueno, ha sido muy sincero y franco en el sentido de que instalar una unidad de policía de investigación en Los Álamos es un poquito más complicado que el aumento de dotación de Carabineros. Pero no es imposible y todo va a depender de los compromisos que nosotros podamos entregarle, que es precisamente a lo mejor arrendar una casa, habilitarla convenientemente para que pueda operar, si no una unidad, que una unidad requiere de 12 funcionarios, una avanzada de la Policía de Investigaciones, considerando que Legu tiene 9 funcionarios y que además atiende a Legu, a Los Álamos, Cañete, Tirúa y Contorno. Entonces, 9 funcionarios de Policía de Investigación atienden a aproximadamente casi 100.000 habitantes. Por lo tanto, no es una cosa descabellada que nosotros solicitemos una avanzada para Los Álamos, de que de algún modo se podrían coordinar con Legu y hacer mejor la labor policial en la provincia. Pero ahora se va a abrir una nueva unidad a partir del 1 de junio en la comuna de Cañete con 12 efectivos de la Policía de Investigaciones, alcalde. Sí, nos comentaba eso, pero que la estaban solicitando, igual que nosotros. Pareciera que no estaba... Pero eso nos comentó el subsecretario. Ya. Yo no sé, bueno, nosotros venimos por Los Álamos. Ahora, si en Cañete ocurre esto, bienvenido también, si somos vecinos, somos araucanos. Así es. No hay problema. Mayor seguridad para nuestra zona. Alcalde, tenemos que despedirnos porque nos vamos a dar las noticias. Ya, un gusto, señor. Un gusto saludarlo a todos. Muchas gracias. Que esté muy bien. Hasta luego.